si yo hablara de ti. Porque tienes muchas cualidades. Eres como el agua y como respirar. Tú te has vuelto en mí una necesidad. Así como brilla el sol, brillan tus ojos. Y aunque suene exagerado, la verdad es poco. ¿Por qué hablar de ti? Es hablar en palabras mayores. Desde mi percepción, tú no te unes a imperfecciones. Porque hasta tú se que disfruto mucho. Y es que aún me gustas tanto que a veces me asusto, porque dependo tanto de ti que hasta me olvido de pensar en mí. Y cómo no decir que eres perfecta si esa palabra se inventó por ti. Calibre 50, mija. ¿Por qué hablar de ti? Es hablar en palabras mayores. Tus errores no me disgustan, porque hablar de ti es un tema que disfruto mucho. Y es que aún me gustas tanto que a veces me asusto, porque dependo tanto de ti que hasta me olvido de pensar en mí. ¿Y cómo no decir que eres perfecta si esa palabra se inventó por ti?